quebró un remo. No pude avanzar, sale un viento fuerte, pasito gordo se empezó a parar. Mira cómo baila, el guagua la baila, el guagua la baila. Mira cómo baila, mira cómo baila, el guagua la baila, el guagua la baila. Mira cómo baila. Me invitó mi suegra que fuera a almorzar. Corre de que pase el día, el chivito de Manolo. Súbele que bájale como